Esta es la estación. Esta es la estación que se adelantó a su época. XHFZ 92.9 FM. Mountain Radio. Desinfectando la atmósfera auditiva con 15.000 watts de categoría. Centro de Creatividad Infinita, ubicado en Avenida Soto número 124, Fraccionamiento Granados, transmitiendo desde la región vitivinícola más grande del país. Ensenada, Baja California, México. No te conformes con cualquier estación. 929, una estación con clase. Sabemos que necesita estar bien informado. Exces 92.9 trae hasta usted la tecnología más avanzada y la información humana más eficiente en el noticiero en plural. Iniciamos. Que el ejército mexicano lleve a cabo el desfile militar. Como lo tiene programado la Secretaría de la Defensa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. La voz que escucha es la voz de Andrés Manuel López Obrador, ex candidato de la coalición por el bien de todos, quien el día de ayer domingo anunciara el levantamiento de los campamentos en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México para la madrugada del 16 de septiembre, día en que se llevará a cabo el tradicional desfile militar. Costumbre, les saludamos en esta mesa de análisis Jorge Martínez Araujo, Jaime Jiménez Mercado y yo soy su servidor Héctor Polo. Me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 11 de septiembre del año 2006. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. 8 con 3, hora en que da inicio el noticiero en plural. Periodismo de altura por Exces 92.9. que transmite desde Ensenada, Baja California, México, con cobertura total para la ciudad de Playas de Rosarito, Tijuana, y también más allá de nuestras fronteras al sur de California. Así también, para todos nuestros amigos que nos ven y escuchan a través del canal 48 de Televisión por Cable de Comunicación Axial, y para todo el mundo, desde nuestro portal en internet www.xs929fm.com. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Baja California. Iniciamos la semana de las fiestas patrias. Y bueno, hoy es el inicio también de una cantidad enorme de sorpresas y de estrategias políticas a nivel nacional. Muy bien, tenemos bastante información generada en lo que fue todo este fin de semana hasta este momento. Así que vamos a dar inicio con la información local. Tenemos en primer lugar que se alistan macro simulacro contra sismos. Como cada año desde la catástrofe ocurrida en el sismo que sacudió a la Ciudad de México, bueno, esta es una noticia de la Ciudad de México, y causó la muerte de alrededor de 10.000 personas, este 19 de septiembre se efectuarán simulacros en instituciones educativas de gobierno y de la iniciativa privada. Julio Obregón, subdirector de Protección Civil, informó que en este municipio dará inicio a una cruzada enfocada a concientizar a la comunidad sobre la importancia de las medidas preventivas dentro de la Semana Nacional de Protección Civil. Indicó que la campaña se realizará del 19 al 23 de septiembre y parte de las acciones será la distribución de folletos y trípticos en los cruceros estratégicos de la ciudad. El funcionario exhortó a la población a participar en el macro simulacro que se lleva a cabo cada año, ya que dijo este mecanismo representa un importante indicador de los conocimientos, tiempos de respuesta y otros aspectos relativos a la cultura de prevención en caso de sismos. Aquí hay un comentario importante, Héctor. Baja California es zona sísmica. Incluso la detección de sismos se desarrolla desde las instalaciones del Centro de Investigaciones Científicas de Ensenada para toda la región, y nosotros hemos perdido un tanto la conciencia de los riesgos que implican los sismos, porque no hemos tenido en los últimos años, años recientes, un fuerte sismo que nos alerte. Pero Baja California ha sido víctima de los sismos milenariamente y es una zona con fallas geológicas muy importantes, por lo que Protección Civil acá debería de crear una conciencia similar a la que existe en la Ciudad de México. Definitivamente tenemos en esta zona de Baja California, pues es una zona altamente sísmica por cuestiones de la cercanía que tenemos con la falla de San Andrés. Sí sería muy prudente que cada uno de nosotros como ciudadanos estableciéramos dentro de nuestros criterios de prevención la cultura antisísmica. Claro, esto ha atacado más fuertemente en los últimos años a la ciudad de Mexicali, pero recuerde usted que Ensenada se encuentra en una derivación de una subfalla o una falla menor que se llama falla de aguas blancas, que también ha afectado a nuestra comunidad, y la ciudad de Tijuana pues es también un lugar riesgoso. Muy bien, pasando a otra nota local, tenemos la información que habrá corte de agua en 26 colonias. Permanecerán sin agua potable 26 colonias de Ensenada durante un día, ya que se realizará la instalación de una estructura metálica en el interior del tanque ubicado en la colonia Márquez de León, en la parte baja. Con el fin de informar a la ciudadanía, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada señaló que la fecha de suspensión será este próximo martes 12 de septiembre a partir de las 17 horas. La intervención del personal técnico será para ayudar a que el contenedor tenga el aditamento necesario para sostener el nuevo equipo de bombeo integrado para una mejor conducción del recurso líquido. La reanudación del servicio está prevista alrededor de las 7 horas del miércoles 13 de septiembre, debido a que los acueductos deberán llenarse completamente y después depurarse conforme sea usada el agua. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada recomendó a la ciudadanía que no use de inmediato el agua para lavar sus pertenencias debido a la suciedad que comúnmente emana de los conductos. Además, se retrasa el llenado de la red en los sitios altos. Bueno, esto es gravísimo. Sí, rápidamente vamos a hacer una mención de las 26 colonias afectadas. Va a ser Bustamante, Bahía Sur, Buenaventura, Maestros, Hidalgo, Márquez de León, Granjas El Gallo, Terrazas El Gallo, Villa Bonita, Jalisco, Morelos 1 y 2, Industrial, Independencia, Ulbricht, Reforma, Aviación, Francisco Villa, Emiliano Zapata, 17 de Abril, Aguajito, Nuevo Milenio, Gómez Morín, Nuevo Reforma, Esperanza, Victoria, Nueva Ensenada, Costa Bella, Cuauhtémoc, Vivienda Popular, Foviste, Ampliazón, Reforma, Bonifaz, Popov, Cariaga, Niños Héroes, California, Ampliazón Hidalgo, Los Olivos, Libertad, Fraccionamiento Misión. Esto es gran parte de la primera periferia, cuando hasta esas alturas llegaba el fondo legal de la ciudad, ya más incorporadas a la mancha urbana, pero una gran parte de nuestra ciudad se verá inmersa en esto. Por otra parte, es deseable que esa suciedad que ahora advierten, y qué bueno que no lo dicen, porque la hemos padecido, pero jamás se nos ha advertido, pues las autoridades sanitarias tomen alguna precaución y no dejen todo en manos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que es una paraestatal y que al final de cuentas necesitamos que todos los órganos de gobierno trabajen en beneficio de la comunidad. Muy bien, así que ya tiene la información, que no lo deje pasar desapercibido, que no lo sorprenda el día que no va a tener usted agua. Por otra parte, la ubicación del aeropuerto es peligrosa, declaró el presidente municipal de Ensenada, César Mancillas Amador, cuando dijo que el aeropuerto del Ciprés ya cumplió con su función y es peligroso por ubicarse en una zona donde se han desarrollado viviendas e industria. Consideró el presidente municipal sobre el accidente ocurrido este viernes donde murieron tres samaritanos. César Mancillas Amador remarcó esta posición porque la actual ubicación de contraponte de este aeropuerto en el desarrollo y los aviones no tienen dónde aterrizar en caso de emergencia. Refirió que ya habían solicitado las instalaciones mediante una carta al presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y una copia a la Defensa Nacional. Mancillas Amador especificó que la reubicación podría ser en la zona más abierta como Ojos Negros. Bueno, el problema del aeropuerto en Ensenada está desde que se instaló en las proximidades allá cronológicas de la Segunda Guerra Mundial, en la que pues además fue tomado por las Fuerzas Armadas, específicamente por la Fuerza Aérea Mexicana, y la Secretaría de la Defensa lo ha conservado como un aeropuerto militar desde entonces, habiéndose convertido en una manzanita más de la discordia en Baja California. Y pues esto fue a razón precisamente del terrible accidente que se dio el día viernes, alrededor creo de las 10 de la mañana, no recuerdo qué hora fue. Bueno, esto sucedió con motivo de que una avioneta matrícula N5146C procedente de Brownfield, California, se desplomó en la maquiladora Orcón de México, ubicada en la calle Juan Rulfo y Sertuche. El siniestro, que dejó como saldo a tres personas sin vida y cuantiosos daños materiales, ocurrió justo cuando pretendía aterrizar en la pista del aeropuerto militar de El Ciprés, ubicado a escasos metros del lugar. Los ocupantes samaritanos del aire se dirigían a San Quintín a prestar ayuda médica gratuita a pobladores de la Esperanza, mientras que los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo en Pórticos del Mar esperaban a ser repatriados a Estados Unidos. La investigación fue atraída por la Procuraduría General de la República. Ante los hechos ocurridos en vuelo, la Procuraduría General de Justicia del Estado se declaró incompetente para investigar el caso. Representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado explicaron que aunque el personal de la dependencia se encargó de efectuar las pruebas periciales, el caso fue turnado por incompetencia a la Procuraduría General de la República. Además de ser un asunto del ámbito federal, autoridades estatales indicaron que el fallecimiento de los samaritanos no ocurrió en tierra. Hasta ayer, los restos de los integrantes de los ministerios médicos mexicanos permanecían en el servicio médico forense en espera de ser repatriados. Suman ya 23 las personas que han perdido la vida en percances aéreos registrados en el municipio, la mayor parte de las inmediaciones del aeropuerto militar de El Ciprés. Sin embargo, preste usted atención al hecho de que las personas no murieron con motivo del accidente aéreo, sino que, según la nota, la muerte ocurrió por causas aún no determinadas a bordo de la aeronave, lo que implica pues posibilidades de cualquier tipo, y sí va a ser motivo de una controversia de carácter competencial tanto la bandera y la matrícula de la aeronave como el lugar en que ocurrieron los hechos. Esto es, en pleno vuelo, y posteriormente, pues, seguramente porque las personas no pudieron controlar la aeronave, pudieron haber caído a tierra. Sin embargo, tendremos más noticias después sobre el particular. Efectivamente, ya se darán las investigaciones conforme la PGR vaya avanzando. Adelante, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Jaime, buenos días, Héctor. Pues, en referencia a los comentarios de que van a estar sin agua 26 colonias de la ciudad de Ensenada, pues sí, es uno de los trabajos más ingratos, el de la CESPE, y además es uno de los que más satisfacciones les puede también dar a esa misma dependencia, porque pues siempre son los villanos y el agua es un elemento de primera necesidad. Por ejemplo, si se descompone un transformador, pues ya no hay energía eléctrica y no se puede bombear el agua. Si se descompone alguno de los cárcamos de almacenamiento de agua, pues se quedan sin agua las colonias, que además un cárcamo es muy importante porque es el distribuidor del agua. Si hay una falla en la red, sucede lo mismo. Así es que pues esa dependencia siempre se ve obligada a estar a la defensiva, y las satisfacciones son cuando pues se logra dotar de agua a una colonia popular, un lugar alejado de la ciudad que carece del vital líquido. Así es que pues tiene sus claroscuros esa dependencia tan necesaria en todos los rincones del país como son las comisiones de agua potable. Muy bien. Y aquí procede un comentario, Jorge, ya que traes a colación de nuevo la nota, y es el hecho de que una vez que se hacen las reparaciones, posiblemente por no tener las inversiones suficientes y la tecnología y la capacidad, el agua queda contaminada. Recientemente se hicieron reparaciones de esa naturaleza en el centro de la ciudad de Ensenada, y bueno, durante un día o más, el agua salió pues prácticamente mezclada con tierra y aguas negras y en fin, totalmente sucia. Pero una vez que se aclare el agua, no sabemos si es potable. Y esto es precisamente por lo que hacemos un llamado para que las autoridades sanitarias tomen cartas en el asunto, no solamente desarrollando algún trabajo y justificando algún sueldo que puedan tener sobre el particular, sino dando una noticia clara y orientación a la ciudadanía, que es la recipiendaria de esas aguas que son de dudosa sanidad. Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar con Osvaldo Zamora Jr. A ver qué nos tienes, Osvaldo. Ocho de la mañana con 16 minutos. Muy buenos días, le damos buenos días a la mesa de discusión de En Plural, noticiero de altura. Y bueno, pues para empezar este día tenemos la cotización del dólar en ventanilla, que amaneció exactamente a la compra en 10 pesos con 88 centavos y a la venta en 11 pesos con 18 centavos. Muy buenos días, continuamos después de un corte y regresamos al noticiero de altura. Este 15 de septiembre recuerda. El mexicano no tiene amigos, tiene compas. El mexicano no festeja, revienta. El mexicano no coquetea. Haz la cuenta y date cuenta. Tómate tus vacaciones familiares en Knott's Berry Farm del sur de California. Ahora en las entradas en Knott's en Calimax. Adultos solo $24.95 y niños solo $14.95. Huevo blanco Farms Fresh, cartera 30 piezas, $25.50. Hasta lunes 11 de septiembre. Comprobarlo no te va a costar, gigante. Estamos nuevamente con ustedes. Esto es un noticiero en plural, pero el periodismo de altura. Sí, Jaime, tienes toda la razón en tus comentarios de cómo se encuentran los sistemas también en todo, no nomás en Ensenada, sino en todo el país. El deterioro de los sistemas, sobre todo en drenajes que hemos visto por la televisión, ahora que han estado las lluvias, cómo brota el drenaje, falta de mantenimiento, falta de obras, falta de inversión, y esa es una deuda pendiente no solo en Ensenada y en Baja California, sino en todo el país. Claro, esa es la obra ingrata, la obra enterrada, la que no luce, pero la que está más deteriorada en México, lo vemos en la contaminación de los mares, en la contaminación de los ríos, y cómo esas escenas en el Estado de México, lo mismo es Jalisco, Estado de México, el Distrito Federal, Campeche, otros lugares, que los sistemas de drenaje no se les ha dado mantenimiento, tratamiento de aguas negras, que es una realidad que trata de taparse con un dedo, pero cada vez que hay una tormenta, un fenómeno meteorológico, salen a la luz pública la condición deplorable en que se encuentran todos los sistemas de drenaje del país. Y recuerden ustedes que recientemente estuvimos a punto de ser declarados en cuarentena por importadores de productos hortícolas y por compradores de alimentos generados en México por organizaciones extranjeras. Y esto pues significa que la Organización Mundial de la Salud pues también está brillando por su ausencia para orientar, apoyar y en un momento determinado buscar financiamiento y mejorar las condiciones sanitarias de los mexicanos, que pues influimos en el resto del planeta como cualquier ser vivo. Muy bien, bueno, pasando a las notas de tipo nacional, que fue precisamente la nota del inicio de este noticiero. Andrés Manuel López Obrador celebrará el grito en el Zócalo y levantará el plantón para el desfile militar. Andrés Manuel López Obrador convocó este domingo a los miembros de su movimiento a celebrar el grito de la independencia en el Zócalo capitalino y anticipó que permitirán que se realice el tradicional desfile militar del 16 de septiembre, como lo tiene programado la Secretaría de la Defensa Nacional. Respecto a la noche del 15 de septiembre, el político tabasqueño señaló: continuamos a permitir que el ejército mexicano lleve a cabo el desfile militar. Andrés Manuel López Obrador planteó a sus simpatizantes celebrar la noche del grito de la independencia en el Zócalo capitalino, y en la madrugada del 16 nos hacemos a un lado para que se prepare todo lo relativo al desfile militar, y al término de este, concentrarse de nuevo en la Plaza de la Constitución para iniciar los trabajos de la Convención Nacional Democrática. Bueno, ya. El 15 de septiembre, que es viernes, les propongo que celebremos aquí el grito de independencia. Hay que invitar a Magis. Aquí vamos a conmemorar esta fecha histórica que tiene mucho que ver con lo que hoy estamos defendiendo. ¿Por qué fue la lucha de Hidalgo? No solo por la independencia, sino por la justicia, porque no estaba de acuerdo con la esclavitud, porque no estaba de acuerdo con el sistema que imperaba de dominación de los hacendados. Y por eso, con el pueblo más pobre, con los desarrapados, con los humildes, echó a andar el movimiento para lograr la independencia nacional y proclamar la abolición de la esclavitud. Bueno, en ese sentido, López Obrador añadió que si bien la institución militar es un órgano de gobierno y tiene que defender a todos los mexicanos, no queremos que se disfrace a militares de policías. Que no queremos, y esto lo planteamos desde el Zócalo de manera respetuosa, que se disfrace militares de policía federal preventiva. Que una agresión de la policía federal preventiva al pueblo la tomamos como una agresión del ejército, que quede claro. Y ya ni hablar del Estado Mayor Presidencial, que orgánicamente depende de las Fuerzas Armadas. También expuso que se enfrentarán a intentos de cooptación y de esta manera de compra de conciencias. Y aquí lo que dijo al respecto Andrés Manuel López Obrador. Bueno, tuvimos ahí un problema técnico con el audio. Adelante, Jaime. Sí, bueno, estas declaraciones me llevan a reflexionar sobre la importancia del 15 de septiembre. Todos recuerdan, estoy segurísimo, sobre todo los maestros de historia y quienes orientan a nuestros niños y a nuestros jóvenes en las escuelas, sobre el particular, que la independencia de México y el famoso grito de Dolores, pues se dio en la madrugada del 16 de septiembre y no el 15 de septiembre, como logró implantarlo la esposa del entonces dictador Porfirio Díaz Mori para celebrar su cumpleaños, que era el 15 de septiembre. Y curiosamente, pues ha sido tan fuerte el acostumbramiento de los mexicanos a que el 15 de septiembre se pronuncie el grito de independencia, y no solamente eso, sino que se gobierne con el estilo de gobernar que dejó Porfirio Díaz, que pues todavía hasta este movimiento social que pretende regresar las cosas al nacionalismo más puro, según parece, de Andrés Manuel López Obrador, sigue respetando esa imposición de una fiesta patria que no lo es. Y aquí está lo que habló respecto a la cooptación y compra de conciencias. Tengo algunas dudas de que le puedan agarrar la pierna, políticamente hablando, a algún dirigente. Mantienen una actitud de firmeza y de dignidad. ¡Arriba los dirigentes de la coalición! Bueno, por lo menos algo positivo de que estamos viendo en relación a esto, en esta nota, pues es de que ya levanta su plantón Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves, Jorge? Bueno, aquí más que levantar el plantón, el problema es que el presidente Fox había dicho que el primero de septiembre pronunciaría su sexto y último informe de gobierno ante el Congreso, lo cual no pudo realizar. Ahora también el presidente había manifestado que dará el grito desde el balcón central de Palacio Nacional el 15 de septiembre, pero aquí hay un problema. También el grito lo va a dar Andrés Manuel López Obrador. Y posiblemente coincidan con la hora. Aunque, le repito a ustedes, el 15 de septiembre no es una fecha relevante para la historia de México. Es el aniversario del cumpleaños del dictador Porfirio Díaz Mori, quien, aprovechando que su esposa Carmelita Romero Rubio, su segunda esposa, no su primera ni segunda mujer tampoco, sino su segunda esposa, impuso esa fecha solamente para enaltecer y exaltar la vanidad del héroe de la carbonera del 2 de abril. Sí, pero esa fecha también pues se ha convertido para todos los mexicanos en una fiesta popular, la noche del 15 de septiembre. Ahí el simbolismo que encierra, pero aquí va a haber un problema. ¿Quién es el que va a pronunciar el grito el día 15? ¿El presidente o Andrés Manuel López Obrador? ¿O quién va a gritar más fuerte? Y en un momento determinado, ¿coincidirán en tiempos? Yo creo que esto va a provocar que, como ya lo han dicho muy taimadamente algunos de los estrategas que trabajan para la administración pública, el presidente se dirigirá al estado de Hidalgo, a Dolores, allá en la cuna de la patria, a dar el grito del 15 de septiembre. Pues ya veremos qué es lo que pasa, que es precisamente en esta semana. Estaremos muy atentos y pendientes de ver el desenvolvimiento de estos acontecimientos políticos. Bueno, pero en otro orden de ideas, en otras noticias, el cardenal Norberto Rivera Carrera pidió al presidente Vicente Fox Quesada no bajar la guardia en los últimos días que le quedan para concluir su sexenio. Esto es en razón a que el presidente había expresado que cerraba la cortina, que el gobierno federal cerraba la cortina. Por lo tanto, entrevistado después de oficiar la misa dominical el cardenal en la Catedral Metropolitana, el también arzobispo primado de México llamó al Ejecutivo Federal a seguir trabajando hasta el último día. Yo creo que es una expresión del señor presidente que ya empieza una nueva etapa para México y él tendrá que entregar hasta el final de su mandato. Yo lo veo que todos los días sigue saliendo en gira y sigue trabajando por México. Por supuesto, que siga trabajando hasta el último día, para eso recibió el mandato. El trabajo que nos cuestan las elecciones, tanto trabajo que nos cuestan los votos para que después se viente el arma, pues no, ¿verdad? En otro tema, Rivera Carrera manifestó su beneplácito por el anuncio del ex candidato presidencial de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, de que levantara el plantón para que el ejército pueda desfilar el 16 de septiembre. Y respecto a que termine la gestión del presidente, expresó: ya lo decía en la homilía, el mal siempre ha existido en el mundo, la violencia siempre la hemos tenido con nosotros. Ahora lo malo es que muchas veces esa violencia se exalta, esa violencia se glorifica como si fuera el camino feliz. Yo creo que ni Oaxaca ni la violencia del narcotráfico es el camino a seguir para México. Pues qué bueno que algún personaje importante de la política o de la vida política de México, como lo es el cardenal Norberto Rivera Carrera, se haya acordado de Oaxaca y de la violencia en general, que parece que la gente no ha entendido, toda vez que el propio Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pues hace declaraciones de haber triunfado sobre el caos y unas actitudes triunfalistas que no hablan pues de la reconciliación, sino más bien de la ríspida y difícil situación que se vive y que cada vez se convierte en algo mucho más delicado y tenso. Fíjense ustedes que nos llega una nota muy interesante que tiene que ver con aquello que había decidido Diego Fernández de Ceballos en connivencia con Manuel Bartlett Díaz y demás, cuando hablan de destruir la papelería electoral posiblemente en el mes de diciembre. Y la nota nos dice que el Instituto Federal Electoral, IFE, prevé la destrucción de la papelería utilizada en los comicios del 2 de julio pasado, como es el caso de las boletas electorales, a más tardar en diciembre próximo. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del IFE, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración, así como las juntas locales, distritales y ejecutivas, serán quienes lleven a cabo esa tarea. Muy bien, vamos a ir con Osvaldo Zamora Jr., que nos tiene el reporte meteorológico. Adelante, Osvaldo. Claro que sí, tenemos el reporte meteorológico para el hermoso puerto y bello puerto de Ensenada, Baja California. Se espera una temperatura promedio de 16 grados centígrados, 61 grados Fahrenheit, con un día despejado y soleado. Además, déjeme recordarle que el sol salió a las 6:28 a.m. y la puesta de sol la podrá apreciar usted a las 6:58 p.m. Regresamos después de un corte comercial a En Plural, periodismo con altura. Todos tenemos una historia con Coca-Cola, pero 80 años de historia no se cuentan en 20 segundos. Por eso los pusimos en 5 botellas. Históricas, adquiérelas ya. Este es el lado Coca-Cola de la celebración. Tómalo bueno, haz deporte. Está en tus oídos. Está en tu cabeza. XHFZO. Estudios y oficinas en Avenida Soto número 124. Fraccionamiento Granados 929. Exas FM. Orgullo de Baja California. Perros, perros. Ellos deberían ser los perros. Deberían ser ellos. Un poquito más bien, muy bien, estamos nuevamente con ustedes. Esto es un noticiero En Plural, periodismo de altura. El presidente electo Felipe Calderón Hinojosa expuso este domingo que en los comicios del 2 de julio se derrotó al pasado que amenazaba y aún amaga con atrapar a México en el odio y el rencor, al tiempo que refrendó su llamado a la reconciliación y tolerancia, esto en la Plaza de Toros en un gran mitin. Frente a ese pasado que desprecia la ley, instituciones, el México que ganó, el México del futuro, es precisamente el México de la ley, el México de las instituciones. Frente al México del caos, el 2 de julio ganó la democracia. Sin embargo, en su discurso expuso que el mandato de las urnas es el de la unidad y la pluralidad, unir a los mexicanos y sumar los esfuerzos de todos. Bueno, y acerca de ese comentario, Héctor, aquí viene una nota de Milenio que en referencia al acto que celebrado ayer del panismo en la Plaza de Toros México, dice: tarde de panismo dividido en la Plaza México. Aunque el líder de Acción Nacional ofreció al presidente electo su apoyo, en su discurso evocó un tema espinoso para el michoacano, Castillo Peraza. Manuel Espino y Felipe Calderón intentan mostrar un rostro unido ante la militancia de 25,000 panistas que les observan en la Plaza de Toros México. Pero es un intento que en este festejo dominical se queda corto. Hay demasiadas anécdotas entre ambos como para que funcione. El registro del pasado permanece en el presente. Felipe, manifestó Espino, tendrás a la dirigencia de tu lado, promete Espino. Más frases en su discurso, el primero del día, no te dejaremos solo. Otra más, aparentemente de bandera blanca, acompañaremos a nuestro presidente. Lo cierto es que hoy las promesas poco importan. Calderón no aplaude una sola vez a su correligionario, con el que ha trabado espadas en más de una ocasión. No aplaude cuando casi todo el templete lo hace. Su equipo de campaña de Calderón, hoy de transición, también guarda silencio. No se pone de pie al finalizar la intervención del sonorense. Sí, y curiosamente, muy curiosamente, las palabras dicen una cosa y el énfasis y sobre todo el trasfondo sigue hablando de división. Porque está hablando que ha triunfado la democracia, pero habla de un México que sigue siendo todavía diferente al México que él pretende gobernar. Fíjese usted bien su discurso porque curiosamente habla de que triunfaron sobre las gentes que desprecian las instituciones, pero eso las pone aparte. de las gentes que desconocen la ley, no sé si se refiere a quienes desconocieron la ley electoral o alguna otra ley que no está citando, porque el movimiento de Andrés Manuel hasta este momento, según las mismas autoridades, no se ha salido de la ley, sino de la prudencia política, según la crítica más acerba. Si ya hubiera delitos, pues ya hubieran procedido en contra de ellos. Incluso se habla de violencia cuando ellos no han manifestado ninguna actitud de violencia, aunque probablemente en el discurso de Andrés Manuel López Obrador sí se nota ya la desesperación del líder, que está angustiado y perdido posiblemente en un mare magnum de confusiones y de ideas que regresan al camino, pero que hasta este momento no hemos visto nada de criminal. Pero hay declaraciones de otras personas. Sí, efectivamente, tenemos una declaración de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ahí en Zacatecas, quien es ahora el titular del Comité para los Festejos del Bicentenario de la Independencia de México, y claro, líder moral del PRD. Expresó en Zacatecas su confianza que finalicen los plantones del corredor Reforma Centro Histórico. Yo espero que, como se ha estado ya comentando en los medios, el plantón pueda levantarse y podamos tener las celebraciones patrias tal como lo esperamos la gran mayoría de los ciudadanos del país. Pues hasta ahora el PRD ha también cumplido con sus compromisos políticos. Seguramente veremos en días próximos qué rumbo toman los acontecimientos políticos y veremos quién y cómo se está ejerciendo el poder. Yo espero que los resultados de este proceso pues sean para el beneficio del país. Yo considero que se están cumpliendo los pasos y los requisitos previstos por la ley. Yo espero que no haya violencia en el país provocada absolutamente por nadie. Yo espero que no haya en este caso nada que nos pueda llevar a la confrontación violenta de los mexicanos. ¿Cómo la ven, señores? Bueno, ahí tienen ustedes una declaración de Cuauhtémoc Cárdenas, de quien estábamos acostumbrados a saber con más frecuencia y que últimamente se había reprimido. Por otra parte, y en relación al mismo tema de la circunstancia que ocupa el país, replanteará Conago relación de los estados con la federación. Esto se que sucedió en Nuevo Vallarta, en el estado de Nayarit, no de Jalisco, pues tiene que ver con lo siguiente. Dice, la Conferencia Nacional de Gobernadores cerrará filas en torno al presidente electo Felipe Calderón. Esto se acordó en su sesión de este lunes, pero también demandarán, o se acordará, pero también demandarán un replanteamiento en la relación de los estados y la federación. Bueno, si ustedes leen entre líneas, estas notas salen de la Presidencia de la República, y se les dice a las gentes cómo van a decidir lo que aún no han decidido. Dice que este día van a adoptar la decisión de apoyar a Felipe Calderón, pero pues los gobernadores representan estados libres y soberanos, federados, y en fin así están. Y los gobernadores priistas Fidel Herrera Beltrán y de Colima Jesús Silverio Cavazos aclararon que no será un reconocimiento a Calderón porque no lo necesita, ya que este se lo otorgó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, Fidel Herrera Beltrán insistió en que se requiere replantear las relaciones de los estados con los poderes ejecutivo y legislativo para que haya una mayor participación de las entidades en temas como en educación, seguridad y otros, y que haya un verdadero federalismo hacendario. Bueno, esto es nos lleva pues a la necesidad del replanteamiento del convenio fiscal, que pues tanto daño ha hecho a la independencia, no digamos ya de los estados de la federación, sino de los propios municipios, que son los que requieren verdadero apoyo financiero. Fíjate, Jaime, que es muy interesante todo esto, porque estamos viendo toda la problemática, cómo se inició el problema en el estado de Oaxaca, por una retabulación salarial. Quiere decir que están descentralizados los servicios educativos, pero operativamente, pero el dinero lo sigue manejando la papá federación. Hay una declaración también de la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, en que no están satisfechos y le van ha planteado que le devolverá a la federación la descentralización de los servicios educativos por todos los problemas que se tienen. Y hay un planteamiento de otra índole también de parte del gobierno de Guerrero en relación a la descentralización de los sistemas de salud, que están por el mismo tópico, la misma situación, están operativamente descentralizados, pero el recurso presupuestario sigue siendo centralizado. Ese es el gran problema del país, que sigue existiendo el centralismo, y entonces así no se puede trabajar, y son dos temas de lo más importantes para el país, como es salud y educación, que es lo que habla de una verdadera democracia. Pero mientras se trate de manejar la vida de los demás, pues quien mantiene, detiene. Y aquí, aunque no se trata de dinero de la federación, sino del pueblo de México, pues el presidente en turno no suelta las arcas. Oye, además fíjate, Jaime, que son temas muy espinosos. Entonces siempre hay problemas, ya sea por malos servicios de salud o malos servicios educativos. Entonces así, pues se limpia de responsabilidad el gobierno federal y les echa la papa caliente a los gobiernos de los estados. ¿Y qué pasa con aquella controversia constitucional que planteó el propio Vicente Fox Quesada el año pasado, a inicio precisamente, con motivo de las enmiendas que le hicieron al proyecto de presupuesto de egresos que presentó al Congreso, y que los legisladores decidieron que algunos fondos debían de distribuirse de diferente manera y ejecutarse en obras distintas a las planteadas por el Ejecutivo, y que finalmente el presidente lo planteó a la Corte, y la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió que el presidente no tenía razón y que el Congreso podía desarrollar ese tipo de actividades. Muy bien, en otras notas. Pero fíjate bien, Héctor, fíjate bien, aquí el problema está en el hecho de que en este Congreso tenemos el problema de que probablemente las cosas regresen a antes de esa decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia y volvamos a tener un Congreso pelele en beneficio de un partido político y de un presidente como Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que va en contra de los avances democráticos que ya habíamos conseguido, y en lugar de un cambio tenemos un retroceso. Y fíjate, Jaime y Héctor, que en este país de desigualdades es interesante el planteamiento del presidente electo Felipe Calderón. Su frase de que rebasaré por la izquierda puede inaugurar una vía que ponga en práctica el viejo espíritu de la democracia cristiana que fundó el PAN de Gómez Morín, adaptado a un país de desigualdades que agudizó Fox al entregarse totalmente a los intereses privados. Y Calderón necesita darle al país una mayor eficiencia política a la administración pública, y esto viene concatenado a lo que estamos hablando de los sistemas de salud, de educación y un fortalecimiento del federalismo hacendario. Y sobre todo, pues una actividad importante para el desarrollo social y evitar esa gran diferencia socioeconómica que existe entre los mexicanos. Tantísimos pobres de toda pobreza y unos cuantos multimillonarios con una clase media cada vez más reducida. Que además es la que aporta y es el fuelle de este país, ¿no? El que mueve al país, la clase media, y cada vez se va viendo que sus ingresos disminuyen y su calidad de vida le sucede lo mismo. Muy bien, en otras notas, el Instituto Federal Electoral prevé la destrucción de la papelería utilizada en los comicios del 2 de julio pasado, como es el caso de las boletas electorales, a más tardar en diciembre próximo. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del IFE, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración, así como las juntas locales, distritales y ejecutivas, serán quienes lleven a cabo esta tarea. Esa acción se encuentra calendarizada dentro del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2005-2006, que señala que del 1 al 31 de diciembre se destruirá la documentación electoral. Pero ante las solicitudes de información de unos 800 ciudadanos, quienes solicitaron tener acceso a las boletas en que los mexicanos sufragaron el 2 de julio pasado, el Instituto Federal Electoral respondió el viernes que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, lo obliga a mantener la inviolabilidad de dichos documentos. Por ello no podrán acceder a la papelería quienes presenten solicitudes de acceso a la información. Muy bien. Seguramente que aquí veremos otra demanda de amparo, y seguramente que veremos aquí al Poder Judicial inmiscuido una vez más con motivo de la ley de acceso a la información. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. 92.9 va contigo si vas al otro lado y no quieres perder el tiempo. Exes te dice por dónde irte. San Isidro cuenta con un total de 19 puertas abiertas del lado derecho, 230 autos por carril, con un tiempo estimado de espera de 1 hora con 20 minutos. Por parte de Otay cuenta con un total de 8 líneas abiertas, con un total de 280 autos por carril, con un tiempo estimado de espera de 1 hora con 45 minutos. En Impression queremos que te sientas muy bien contigo mismo. Y por eso te preguntamos, ¿cómo te sentirías si te dijéramos que en Impression te dan una garantía de ofrecerte el mejor precio y la mejor calidad en el recargado de tinta e-tor? Quizás esto ya lo sabías, pero ¿y si te dijéramos que todos los cartuchos que se recargan en Impression están 100% garantizados? Desde que lo pagas hasta que se le termina la tinta, esta garantía ni los originales la tienen. Ok, pero eso no es todo. ¿Cómo te sentirías si te decimos ahora que al recargar tu cartucho de tinta continúas usando un cartucho original pero con tinta nueva y no contaminas tirando tu cartucho a la basura? Estas ya son razones de peso, pero en Impression queremos que te sientas mucho mejor. Ahora dinos, ¿cómo te sentirías si te dijéramos que por promoción de regreso a clases, si presentas tu credencial de estudiante del 15 de agosto al 15 de septiembre, recibirás un 15% de descuento en el recargado de tu cartucho? ¿Verdad que es como para ponerse contentos, chicos? Impression, Calzada Cortés 814, o llámanos al 1762-762, anótalo, 1762-762. Impression, recarga tus cartuchos, no descargues tu cartera. Matilda, la chica super popular en El Rescate, segunda parte. En el capítulo anterior, los copiónicos estaban a punto de entrar a la compu de Matilda cuando ella llegó. ¿Qué pasa? Matilda, necesitamos tu tarea, si no nos truenan. No se preocupen, con ayuda del profesor Tolkiovsky podremos hacerla rápido y bien. Profesor, necesito información rápida sobre trigonometría aplicada. Enseguida, Matilda. ¡Nos salvaste! ¡Gracias, Matilda! ¡Eres super popular! Llévate una computadora desde 249 pesos con pagos fijos en 13, 24 y 36 mensualidades. Visita tu tienda Taylor. Continuará. ¿Ya vieron? Gómez está comiendo muy sanito el muchacho. ¿Qué? ¿Te quieres poner muy guapote? No, más vale Prevenims. En el gobierno del presidente Fox, con la puesta en marcha de Prevenims, cada día han sido más las personas que cambian sus hábitos para evitar la obesidad y lograr así una mejor calidad de vida. ¿No se te antojan unas gorditas de chicharrón bien grasosas? ¿Gustan? ¡Órale! ¡Qué bueno que contamos con el IMSS! Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestra gran institución. Para y compara, ven la gigante. Llena tu carrito. Lechuga bola, $7.90 la pieza. Tomate saladet, $14.90 el kilo. Hasta lunes 11 de septiembre. Comprobarlo no te va a costar, gigante. Un mundo pues convulso. Un poco después vamos a hablarles de el aniversario con motivo del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, que cambió pues una cantidad enorme de actitudes y de relaciones humanas, sobre todo en materia política continental americana y a nivel mundial. Y fundamentalmente pues decirles que el acceso a la información es uno de los grandes logros de la presidencia de Vicente Fox Quesada, esta ley de acceso a la información, y que ahora con la destrucción que pretenden a rajatabla ejecutar los del Instituto Federal Electoral, pues nos hacen recordar lo que Diego Fernández de Ceballos consiguió para el PRI allá en el 88, cuando destruyeron las boletas electorales, donde se asume que había evidentemente triunfado Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sobre Carlos Salinas de Gortari. Estas cosas pues parece que no podemos desligarnos de ellas, y que ese tipo de actitudes más delictivas que legales pues resultan terriblemente sugerentes de nuestra manera de ser. Fíjate, y el atinado politólogo José Antonio Crespo hace una mención a esta situación que tú comentas, Jaime, cuando dice que hay aún una oportunidad para demostrar que al menos institucionalmente hoy estamos más cerca de 2000 que de 1988. Si los paquetes electorales se entregasen a los medios de comunicación, organizaciones cívicas y académicos que lo solicitaron al IFE, podría decirse que en efecto varias cosas han cambiado respecto de 1988, sobre todo en materia de transparencia. El IFE ha dicho que no son documentación pública y se procederá a su quema, como aquellas que en 1991 el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional decidieron incinerar para que nadie conociera con precisión la verdad histórica de aquellos fraudulentos comicios. De nuevo se opta por la opacidad, o sea, oscuridad, sobre la claridad. La quema de los paquetes electorales en las actuales circunstancias, de consumarse, inevitablemente despedirá un fuerte tufo a 1988. ¡Qué barbaridad! Bueno, estas cosas quedan así, de esa manera. Y bueno, antes de terminar con las cuestiones de carácter política, pero para darle a usted una información de carácter onomástico, un día como hoy, un 11 de septiembre, pero de 1855, Antonio López de Santana, su Alteza Serenísima, a quien se le compuso el himno nacional mexicano, por cierto, es derrocado. En 1971, en un 11 de septiembre, fallece Nikita Khrushchev, que era uno de los recipiendarios y que empezaron a cambiar la política de José Stalin, que llegó incluso a golpear con un zapato el escritorio de las Naciones Unidas para mostrar su pitorreo respecto de esa organización. En un 11 de septiembre de 1973, los golpistas militares en Chile, encabezados por Augusto Pinochet, contra Salvador Allende, terminan por derrocarlo y este es asesinado. Un 11 de septiembre de 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya desaparecida, decide retirar sus tropas de Cuba, calculadas en 11.000 hombres. En 2001, un 11 de septiembre, el ataque terrorista en Estados Unidos a las Torres Gemelas de Nueva York, las que quedaron reducidas a escombros al estrellarse contra ellas sendos aviones de pasajeros. El Pentágono en Washington resulta seriamente dañado por el impacto de otra aeronave y un cuarto aparato cae en tierra en Pensilvania. Estos dos últimos accidentes no se les ha detectado con toda corrección y por lo que hace al Pentágono, pues hay una enorme cantidad de evidencias de una explosión, mas no encuentran los restos del avión por ninguna parte. Incluso creo que piensan que fue un misil, ¿no?, el que impactó los edificios del... Esa fue el último maquillaje del gobierno estadounidense, aunque un estudio hecho por un perito en explosiones y en explosivos francés, que escribió un libro, pues muestra que es una explosión interna y que los restos del edificio aparecen regados hacia el exterior y no hacia el interior, como pudo haber sucedido con un misil o con un aparato volador. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis para compartirles, Jorge, Jaime, queridos amigos radioescuchas, una cosa que me sucedió curiosamente el día viernes saliendo aquí del estudio. Resultó que al salir de estas instalaciones, de los estudios aquí en Soto, Avenida Soto, en la colonia Granados, se habían llevado mi vehículo. Y dije, caray, ¿dónde quedó? ¿Y eran ladrones? Pues, yo había pensado que se lo habían robado. No, afortunadamente por ahí un espontáneo me había dicho, no, se lo llevó la grúa. Híjole, pues ya se imaginarán, señores. Entonces, mira, cuando hay patente de corso, es que la persona que comete ciertas conductas ilegales está autorizado por la autoridad. En este caso, esas personas particulares que tienen una concesión y un arreglo de compadrazgo tradicionalmente con el presidente municipal en turno y las gentes de las organizaciones, pues hacen un gran negocio llevándose los carros que consideran que están mal ubicados. Bueno. Y claro que siempre se dice que por ahí participa un policía que detecta una falta administrativa. Pero independientemente de eso, la constitución política prohíbe ese tipo de conducta. Bueno, en este sentido, definitivamente sí, yo había incurrido en una violación, cosa que yo lo desconocía. Sin embargo, eso no me exime de mi responsabilidad porque tenemos la obligación de conocer precisamente la normatividad administrativa. Pero la primera obligación está en la autoridad, y si la autoridad sabe y debe de saber y tiene asesores que saben perfectamente bien que nadie puede ser molestado en su persona, papeles o pertenencias, sino mediante sentencia judicial de autoridad competente, donde se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento, o sea, que se te haya demandado y te hayan derrotado en juicio, lo que procede nada más es el levantamiento de una boleta de infracción administrativa que tú puedas ir a discutir si es correcta o incorrecta, pero no privarte de un vehículo. Bueno, eso sucedió, ya quizás se tendrá que hacer alguna cosa, adecuaciones a la legislación, en este caso al reglamento. Héctor, ¿y está registrada la empresa que... Sí, sí, se tiene una, no, está muy bien. ¿Extendieron tu recibo? Todo muy bien, quiero decir y quiero aclarar que fue extraordinariamente bien el trato de los funcionarios públicos. Yo sé que esto pues me llevó fácil todo un día. Aquí obviamente lo que se tiene que hacer es agilizar precisamente todos estos trámites. ¿Tuviste algún trato preferencial al no pagar ningún... No, ninguna. Fui como tal ciudadano normal, y esto va en, a la postre, porque precisamente quiero esto compartirlo, precisamente porque el no conocer nuestro reglamento hace que precisamente haga que uno, sin saberlo, comete a la infracción. Es una obligación también nosotros los ciudadanos, y esta razón me motiva a compartirlo con ustedes, porque además las sanciones son excesivamente grandes. Entonces, lo mejor que hay que hacer es evitarlo, y para ello yo quiero invitarlos a que leamos cada vez que se pueda en este programa un artículo de nuestro reglamento de tránsito. Pues bueno, tiene que ver con aquel comentario que hacíamos la semana pasada, Héctor, recordarás, de que una de las cuestiones que nosotros aplaudimos de esta administración municipal es un pequeño pero permanente programa de educación vial, donde habla de abrocharse el cinturón y esto, pero debería de estar permanentemente ese programa de educación vial, más que hablando de Baja California Grande por ti y tirando el dinero en cosas que no tienen ninguna utilidad, ¿verdad? En enseñar a la ciudadanía a conocer los reglamentos, no solamente de tránsito, sino de todo tipo. Para eso es que existe la partida presupuestal, no para ensalzar las bondades de del perfil de una persona o de si corrió una cortinita aquí o allá, sino para el hecho que se le diga a la gente cómo utilizar los cruces peatonales, cómo utilizar la vía pública en general, en fin, para que las personas se den cuenta que los primeros que violan los reglamentos permanentemente son las autoridades administrativas municipales de toda la República Mexicana, ¿eh? Pero aquí yo creo que lo más delicado, no sé, ¿existe proporcionalidad entre el monto de la multa y los salarios que se perciben en general en el municipio, en el estado? Y todo el día perdido, ¿verdad? Y, bueno, eso, Jaime, que acabas tú comentar, es a lo que yo iba, eso de perder todo el día, pues ¿dónde está la eficiencia administrativa? ¿Cómo es posible que un ciudadano pierda todo un día, 8 horas de su trabajo, para ir a rescatar su vehículo? Que pues, ¿de qué se trata? No, el morbo, ese tortuguismo administrativo es lo que tiene hundido a México, de veras. Pero yo no me todo tengo... esa lentitud para resolver un problema. Pero saben que muchachos, esto no es tanto que los funcionarios públicos, ellos están haciendo su chamba. O sea, yo la verdad me puse en sus zapatos. Ellos están haciendo su chamba. Lo que hay que hacer aquí, esto es un problema de carácter estructural que debe de ser precisamente definido con en otras instancias. Ellos lo hacen como pueden y han hecho, y lo vi, o sea, yo no tengo queja al respecto. Así que bueno, les voy a compartir qué artículo fue que cuál me sancionaron, y día con día estaremos pasándoles, y con la gran asesoría de nuestro abogado estrella Jaime Jiménez Mercado nos comente acerca de estos, de esta normatividad. El artículo 74, queridos amigos, se habla en el capítulo cuarto del estacionamiento prohibido. Se prohíbe dejar estacionado vehículos en los siguientes lugares. Ponga usted mucha atención. Frente a un hidrante, aun cuando la guarnición no se encuentre pintada de rojo. En sentido contrario a la circulación, que eso fue donde yo cometí esa infracción, no lo sabía. Sobre la banqueta, en esquina, en doble fila. En doble fila. En la glorieta, en curva, en puente, dentro de un crucero irregular, en el centro del arroyo, frente a la entrada o salida de vías de acceso, con el motor del vehículo en movimiento, más bien debe decir encendido, en cordón en zona de batería en zona de cordón, sobre la zona de seguridad para peatones, frente o muy cerca de una entrada o salida de vehículos, mínimo 1 metro, a los lados o muy cerca de las excavaciones en vías públicas, tomando en cuenta la magnitud de los trabajos, en lugares que se reduzca la visibilidad de otros conductores, junto o muy cerca de obstáculos en las vías públicas, a menos de 5 metros de una señal de alto o semáforo, frente a las salidas de vehículos de emergencia, frente a las puertas de escape y en lugares en que por las condiciones climatológicas se reduce una vía de acceso. Ya lo tienen, señores. Bueno, a un directivo de esta empresa también le sucedió lo mismo. Se llevaron su vehículo y también tuvo que perder todo el día para que se lo entregaran. Así es que, pues, estamos mal. Ahí va un llamado para el Instituto Municipal de Planeación, que debe abocarse a buscar una solución rápida, a eficientar los servicios administrativos que preste el ayuntamiento, porque no es posible que un usuario pierda su vehículo y todo el día se lo lleven rescatarlo. Creo que te piden el acta de nacimiento de tu gato y cosas por el estilo, ¿no? Que es, eso es una, es tremendo para una función, una administración pública que no funciona, pues va en detrimento de la ciudadanía. Entonces, un llamado a las autoridades municipales para que sean más eficientes, claro, en los trámites y no sean tan engorrosos, por favor. Vamos a hacerle lo mismo a una a las autoridades municipales para que vean lo que se siente. Muy bien, bueno, ya estamos muy por bien terminar. Después abordaremos el tema de lo que es el alineamiento urbano, que es una forma de violar el reglamento de tránsito por la administración pública municipal permanentemente y para toda la historia de la ciudad. Hasta aquí la información y el análisis. Ya nos tenemos que retirar, señores. Esto fue su noticiero en plural. Agradecemos su presencia y lo esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana. Estuvimos con ustedes Jorge Martínez Araujo. Muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros en su noticiero en plural. Recuerde que falta menos para el viernes. Jaime Jiménez Mercado los espera mañana. El Colegio Rodríguez Cabrillo de Texas.